Amigos, tenemos en la línea telefónica a Alberto Aranguibel, quien es analista político. ¿Cómo estás, Alberto? Te saludamos. Hola, un saludo para ti y, por supuesto, a toda la audiencia, Maripili. Bueno, queríamos conocer o que nos ayudes en el análisis político de la actual coyuntura país. Hay muchas dificultades, vemos manifestaciones en la calle importantes, de lado y lado, por cierto. Hemos visto también, desgraciadamente, muchos hechos de violencia, algunos de los cuales ya están empezando a ser calificados como terroristas por sus características y por su ensañamiento, sobre todo contra personas, simplemente porque piensan de una determinada manera, en una actitud completamente nazi, pues, porque eso ya ni siquiera se puede llamar fascismo. Ahora bien, que también por el otro lado tenemos gravísimos problemas de carácter económico y el pueblo sigue teniendo importantes debilidades en materia de alimentos, medicinas, y por si fuera poco, entonces están el tema electoral y constituyentista. Hay unas elecciones pendientes, que son las elecciones de gobernadores, y el Ejecutivo Nacional ha anunciado la convocatoria de un proceso constituyente, sobre lo cual pues hay también inclusive diferencias en cuanto a la forma de convocatoria desde los distintos sectores. En ese sentido, pues, como vemos, la realidad es muy compleja y queríamos tu análisis al respecto. Y seguramente los minutos no nos van a alcanzar para todo eso. Como lo describe, es no solo complejo, sino amplio y extenso. Ciertamente lo que nosotros estamos atravesando en este momento es una coyuntura muy difícil, única, inédita en la historia, en la que estamos tratando de resolver problemas, pero en la medida en que se tratan de resolver por parte del sector del gobierno, hay otro sector que está tratando de agudizarlo, que trata de sacar a la vez beneficio político de este tercer elemento que tú has incorporado, que es el de la violencia. Se está demarcando cada día más, desde el punto de vista de la declaratoria, la oposición de los hechos de la violencia, pero resulta que los hechos de la violencia surgieron de la convocatoria de la oposición. Entonces, no es fácilmente desconectable eso con una sola declaración que se dé a la prensa en un momento determinado, cuando todos los venezolanos hemos experimentado ese llamado permanente, recurrente, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, por parte de la dirigencia opositora, a que la gente descargue la rabia que tendría que descargar para considerarse movilizada según el discurso de la oposición. Eso se alertó desde la revolución, que era algo muy, muy peligroso, porque precisamente conducía a estos niveles de irracionalidad, de anarquía y de comportamiento o actitudes fascistas que estamos viendo cada día más en esos focos de violencia, que por otra parte también están apareciendo ya los resultados de las investigaciones que deben adelantarse desde los cuerpos de seguridad del Estado para poder contenerlo de manera eficiente. Y esto lo digo en función de que hay alguna gente que se considera presa del desespero porque siente que el gobierno no está actuando, que el gobierno no actúa solamente deteniendo a las personas. El gobierno tiene que adelantar, como es obvio, procesos, los cuerpos de seguridad, de investigación, de quiénes son los que están actuando, quiénes son los cabecillas. Es decir, son procesos que tienen una metodología y una manera de llevarse adelante, que no se resuelven en asunto de horas y que probablemente tarden días en la medida de lo difícil, de lo complejo que sean. Pero también estamos viendo ya el resultado de eso con una cantidad de allanamientos y detenciones que se han logrado dar para ir conteniendo a todos esos demanes con los que no está de acuerdo el país en lo absoluto, de forma mayoritaria. Ahora, la situación se agudiza, como digo, porque hay un sector que claramente trata de sacar provecho político de esa coyuntura por la que estamos atravesando, y entonces está cada día encaratando más el asunto, el tema de las elecciones que pudieran haberse dado y que se retrasan en la medida de la complejidad de esa realidad, precisamente de las dificultades por las que estamos atravesando desde todo punto de vista, no solo en lo económico, sino en lo institucional, en la gobernabilidad, etcétera, que se ha puesto en vilo a partir de esa confrontación de manera radical que ha planteado la oposición, fundamentalmente frente al gobierno, antes que sumarse a la búsqueda de soluciones, que es lo que hemos visto que ha estado haciendo el presidente Nicolás Maduro. La búsqueda de soluciones, él ha viajado al exterior a tratar de nivelar o levantar el precio del petróleo, cosa que se logró el año pasado, duplicando lo que estábamos recibiendo de manera exigua como ingreso petrolero. pero aquí como la organización de mecanismos para tratar de asegurar, por lo menos en los sectores más críticos de la sociedad, la ingesta alimentaria a través de toda la organización de los CLAP, no es solo una bolsa de alimentos, como se ha dicho, sino que es una forma de organizarse frente a la crisis, frente a los embates que estamos sufriendo como sociedad, todas y todos los venezolanos. Entonces, ciertamente, hay una complejidad, hay una coyuntura real que es innegable, nadie la ha negado, pero hay que ver cuál es la disposición de un sector o de otro para superarla. Y en ese sentido es donde yo digo que hay dos posiciones claramente demarcadas, la posición del gobierno por tratar de resolver y la de la oposición por tratar de ayudar a que se agudicen esas situaciones de penuria por la que atraviesa el pueblo en este momento para sacar beneficio político. Yo creo que lo que le corresponde como elemento componente del Estado a la oposición, si es una oposición verdaderamente democrática, como ella lo dice, si es honesta en su planteamiento ante el país, es de sumarse, apartando la diatriba política, a la búsqueda de soluciones. El llamado internacional que se debe hacer es el que se hace desde los países que están atravesando por situaciones de dificultad en un momento determinado, en la búsqueda de apoyos y no de sanciones.